sangre caliente, eres mi exótica guacamaya. Lo que me gusta, mami, es que tú todo lo haces con ganas. Y tu belleza pura, naturalmente libre y desbordada. Y el amor es una jaula donde no caben todas tus ganas. Calla, guacamaya, bella y desvergonzada. Volando de rama en rama pa' picar aquí con medalla descarada. Guacamaya, bella y desvergonzada. Volando de rama en rama pa' picar aquí con medalla descarada. Sin pelos en la lengua tú dices lo que te da la gana. Amas al que te ama pero muerdes al que te engaña. Reina de mis parrandas, nadie te sienta, nadie te para. Y el amor es una jaula donde no caben todas tus ganas. Y el amor es una jaula donde no caben todas tus ganas. Vaya guacamaya, bella y desvergonzada. Volando de rama en rama pa' picar aquí.